Round 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro? ¡Tosti! ¿No? Bueno, pues. Esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no. Smithers, diseñé otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión. Y hoy tenemos entre manos lo que es la plática de Black Panther. Ya fuimos a ver la película y nos pareció una película buena, una película que cumple, una película que, si bien en algún momento dicen en la crítica que ya encontró Marvel la fórmula, pero yo siento que más que fórmula tienen un librito bien estudiado y ya lo habíamos hablado hace mucho tiempo en algún podcast. Creo que tienen tatuado el libro de La Travesía del Héroe. Lo tienen tatuadísimo porque en teoría, o más bien, se puede identificar como van desmenuzando La Travesía del Héroe desde su inicio en el viaje, como la travesía, la transformación, inclusive el conflicto, la transformación, la conclusión y el regreso a casa. Para mí ese librito o esa estructura, que en teoría puede ser también que sea como una muletilla, ya varios autores, varios directores, el cine lo tiene tatuadísimo. Así que vamos a hablar un poquito más de Black Panther, que se me hace interesante. Por ahí me decía Ramsés, voy a traer dos, tres cosas a la conversación o al podcast que platicamos con Ramsés. Un saludo a nuestro amigo Podescucha Ramsés, de que dice que si bien Disney, se me hizo muy interesante esto, si bien ya encontró la fórmula Marvel, quizás sí haya encontrado una fórmula, y más que fórmula, siento que es una muletilla que están repitiéndose. Quizá entiendo que no estén arriesgando otra cosa, también que no estén arriesgando. El comentario es de que quién conoce, aparte de los cómics, quién conoce a Black Panther, qué tan esperada era la película, y sorprende porque es una buena historia, nos introduce a más personajes en el universo Marvel y les da un peso y les da un contexto. Creo que después de tanto tiempo de que Marvel ya haya trabajado en todas sus producciones, mínimo poquito a poquito ha ido, pasito a pasito, ha ido en prueba y error. Desde Hulk, lamentablemente, se han hecho malas películas de Hulk, han reboteado Hulk y es cosa que me duele. Por ejemplo, que son las más flojas, por ejemplo, Iron Man. Iron Man 1 se me hace fascinante, Iron Man 2, Iron Man 3, aunque me duelan y me gustaron las películas, son las más flojas, y tan junto con las de Thor. Pero van poco a poco poniéndonos en un contexto de los personajes, bien o mal, ya no las chutamos, ya las vimos y tienen un peso. Mínimo ya sabes de dónde viene Hulk, mínimo ya sabes de dónde viene Thor, que en algún momento, si bien en años más atrás ya habían series de televisión, inclusive por ahí alguna película, pero las nuevas generaciones no los conocen, y ahorita vamos a hablar de nuevas generaciones y cómo es que esto sirve y cómo es que, si bien o mal, también cuando se hacen malas películas, cómo perjudica al fan, cómo perjudica a lo que son la industria del cine. Pero ahorita vamos a entrar en eso. Digo, ya me adelanté un poquito, y aparte ya les había comentado que esperemos no invocar a fuerzas que no podemos controlar, porque les había dicho que ahora el podcast va a estar un poco más pequeño. De hecho, hasta las noticias son cortas. Vámonos con las noticias. Vámonos con las noticias. Si bien ahorita se ha especulado mucho en Nintendo que traerán en el Switch, estarán viendo o se estará viendo lo que es el Smash Bros. Y que probablemente lo estaremos viendo casi a mediados de las noticias, a mediados de este año. Y eso es un rumor, está lleno ahorita de rumorología todo lo que son estos acontecimientos, qué es lo que va a salir en el Switch o qué no es lo que va a salir en el Switch, pero ya se especula que Smash Bros. Ya viene para lo que es el Nintendo Switch. No sabemos si es como un remake de algún Smash Bros. O es un nuevo Smash Bros. Así que estaremos checándolo. También tenemos algo muy delicado, ya que si bien habíamos escuchado mucho del lado de la farándula de Hollywood, de que han sufrido muchas actrices a lo que es el acoso. Inclusive han sido violentadas en sus personas, han sido ultrajadas. Tenemos que también Carla Souza ha sido violentada. Y ay, no sé, es que es como un tema muy escabroso. Porque si bien se había escuchado hace muchos años que actrices de México habían sido también violentadas y que había sido un... como secreta voces de que para conseguir trabajo, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Qué favores tienen que hacer, qué dádivas tienen que dar, ¿no? Y eso también está muy, muy, muy, muy escabroso. Y tenemos que Carlos Sousa revela que ha tenido este acoso, inclusive esta violencia a su persona, esta violencia física, que si bien no se debe de dar, en serio tenemos que erradicar este tipo de actos. Ahora, Carlos Sousa, ¿por qué nos pega tanto? Por ejemplo, a nosotros, por las películas que ha hecho Carlos Sousa, yo le identifico rápido. Por ejemplo, la tenemos mucho como imagen de Ciel, me parece, de estas aguas, pero también aquí en Cuernavaca, cuando viajamos nosotros de Cuernavaca acá a México, tenemos estos videos de propaganda cultural de Morelos y ella es la imagen principal. Por eso es que nosotros, bueno, como de este lado del charco morelense, tenemos que la imagen de Carla Sousa ha estado en diferentes y pues, sí duele, porque la verdad la niña tiene un ángel, la niña ha trabajado mucho, aunque sea actriz, sea lo que sea, es una persona que trabaja y que te violenten a ti en tu trabajo. Creo que si se está de pensarse, eso está de verse, y creo que hay que hacer un llamado, hay que ser conciencia, no nada más ella por ser importante y por ser en el medio que esté, sino que también hay que tener conciencia en nuestros propios trabajos, qué está pasando. Ojalá que con esto ya sea un hito para cambiar esa mentalidad, inclusive que se tenga que cambiar, no que sea que se tenga que cambiar esas mentalidades. Inclusive en Hollywood Reporter pusieron la nota y a tal grado de que hizo ya repercusiones en otros medios internacionales. Ojalá que se haga algo, que se persiga al autor intelectual, porque ahorita están en la evolución, ya saben, de las noticias, es de que primero es como un rumor, después que ya tienen algún sospechoso que ya, y después a los días siguientes ya tienen a alguien señalándolo. Inclusive Televisa ha cortado con algún director ya relaciones, no le van a dar trabajo, me imagino, y ya se está transformando la noticia. Por ejemplo, vamos con eso de que inclusive el director ya lo ya Televisa ya dejó de tener algunos tratos con esto. De a lo que vamos ahorita de la semana, ya tenemos algunos retractores que quizá Carla Sousa, lo que viene en las noticias, no es de que yo lo esté pensando, esto es meramente de las noticias que se ven a lo largo de la semana y cómo van evolucionando. Por ejemplo, tenemos otra que a la fecha que estamos grabando, tenemos que a lo mejor hay varios retractores al momento que ella hace esto público. Hay retractores también, como gente apoyándola de que igual ella provocó eso, que bueno, gente que no tiene dos dedos de frente, acusándola que la víctima pudo haber sido la que provocó esta parte. Digo, no sé, para esto no sé qué pensar que de ese tipo de gente, ¿no? A lo mejor no tendrán familiares femeninos y no sufrirán ese tipo de cosas. Pero la verdad ha ido involucionando o evolucionando la noticia, pero ojalá que se llegue al fondo de la verdad, a que se tenga que castigar a quienes se tengan que castigar, a los que se tengan que castigar, y también, por favor, que esto también sea algo que cambie en nuestra vida día a día. Ojalá y que todo salga bien, que todo salga a flote y la verdad salga a relucir. En otras noticias un poco más de la cultura geek, tenemos que dio un comunicado la Mole, y ya lo habíamos comentado, o más bien mi idea principal o mi idea futuro, o si me hubieran preguntado en algún momento qué pasaría con la Mole o cuál es el siguiente paso de la evolución, creo que sería más que nada, si bien yéndonos a San Diego Comic Con, un reflejo de, creo que eso es lo que buscaría la Mole para estos tiempos, para estos nuevos horizontes que va a tener la convención. Nuestra reflexión de la Mole es de que tenía que evolucionar, tenía que meter un poco más de carne al asador, pero la cuestión aquí es de que no podía hacerlo, ya sea, no recuerdo, por ahí corríjanme la nota, si eran 3 veces al año, después fueron a 2 y después tiene que ser a 1. Si bien tienes que presentar un proyecto bien hecho, un proyecto bien estructurado, quizá tienes que reducirte a 1 vez al año, y eso es lo que pensé que iba a pasar con la Mole. Si bien es un proyecto muy ambicioso la Mole, si bien es un proyecto muy establecido, ya bien, es un proyecto de nicho, ojalá que lo hagan bien, pero la cuestión aquí, chicos, es de que la Mole, yo creo, va a empezar a ser un poco más exclusiva. Es a lo que yo pienso. Quizá ya los boletos se tengan que comprar, ya sea por Ticketmaster o por boletaje. Creo que tienen ellos su página para comprar lo que son los boletos de la Mole. Pero ya va a ser exclusivo, ¿no? Ya va a ser, si bien la están tirando desde hace mucho tiempo, que cada quien, que se compren los 3 días, que se compre un día, un One Day Pass o 3D Pass, o simplemente ir a comprar la taquilla, quizá llegaremos al día de que ya nada más sea exclusivo. Ya vieron que van a traer a Frank Miller, que si bien el precio no nos guste o no nos guste, pues ya es un personaje de peso, igual como lo que está haciendo la Conque, pero eso es otra, la Conque se cuece aparte. Igual los autores que han traído, la verdad, han sido buenos, han sido interesantes, si bien no han traído al boom, no han traído a los autores, por ejemplo, Neil Gaiman o Alan Moore o cualquier otro autor de nicho, de culto, pero han traído a Josh Perez, que wow, han traído a Kevin Eastman, han traído a Alan Grant, tenemos a Mark Waid, tenemos a Pablo Rivera, tenemos a muchos artistas que han pisado México, pero la verdad han sido muy exquisitos lo que ha sido la presencia con esos autores. Han sido muy buenas experiencias, poco malas experiencias, pero en sí sentía que la Mole tenía que evolucionar. Si bien va a echar la casa por la ventana la Mole con esta nueva entrega, con esta nueva exhibición que ahora vendrá Frank Miller, pues va a un día, y creo que la evolución es ser un poco más exclusiva. La Mole ya tiene mucho que trabajar, tiene mucho que arriesgar, porque pensé en algún momento se había notado que se había sentado en sus laureles y ya nada más estaba viendo el tiempo pasar. Pero si bien a lo mejor tenemos algunas sorpresas con otras convenciones, y la Mole ya tenía que transformarse, tenía que cambiar su modus operandi. Quizá tengamos más convenciones mejores, con mejores calidades. Ojalá y que tengan en algunos, vemos que tiene la Mole algunos paquetes, ojalá y que le siga también la Conque, porque ahí es donde flaquea la Conque. No quería hacer muchos comentarios de la Conque, pero en fin. La conca se cose aparte y la mole se transforma a solo un año y estaremos viendo, porque si solo es una igual, en una sola exposición, nos mandan muchas sorpresas, nos demanda mucho que ver, muchas actividades, muchos autores, así que estaremos vueltos locos con la mole. Ojalá y que este sea el inicio de algo muy fructífero para la mole, así que tenemos otros cambios. Si después de lo que hizo en Expo Reforma tenemos muchos cambios venideros por parte de la mole. Ojalá que encontremos que se encuentre su nicho a la mole y que siga jalando gente, y que también esperemos alcanzar boletos en futuras convenciones y que nos dé sorpresas con más autores y con muchísimo más contenido. Así que bien por la mole, bien jugado la mole, y esperemos que otras convenciones se pongan también las pilas. Ojalá y que también se ponga las pilas la TNT y también se ponga las pilas la Conque. Vamos rápido ya con la reseña del Black Panther. The world is changing. Soon there will only be the conquered and the conquerors. Step into the spotlight. You are a good man. Step into the spotlight. With a good heart. And it's hard for a good man to be a king. Si bien Black Panther es un personaje de Marvel, si bien Black Panther viene de una ciudad fantástica, viene de una ciudad extraída de los cómics llamada Wakanda, donde esta es un imperio muy bien hecho, no necesita de ayuda prácticamente de nadie para solventarse. Si bien es una ciudad, es un país, es una región que es muy celosa de su producto, tenemos que Wakanda a su vez tiene lo que es esta aleación llamada el Vibranium, que los ayuda a establecerse, a hacer tecnologías, inclusive a darle energía a la ciudad. Si bien es algo muy fantasioso, pero bien establecido para mí, por mi parte, bien establecido en la película, ya que si bien el Vibranium es muy rico en propiedades, muy rico en poder realizar diferentes actividades con esta aleación. Si bien el Vibranium hace prácticamente el corazón de Wakanda, hace que esta ciudad también tenga a su propio guardián llamado Black Panther, que va pasando de generación en generación el manto de Pantera Negra, inclusive un suero de super soldado similar a lo que habíamos visto con Hulk, similar a lo que habíamos visto con Capitán América, y lo que está buscando todo el universo Marvel, pero por parte de los villanos, crear, hacer una réplica del super soldado para utilizarlo para sus propios bienes y también para conquistar el mundo. Si bien de esto el universo Marvel, los villanos que son un poco más terrenales están viendo esta parte del super soldado para sus propios propósitos, ya sea tenemos que algún villano llamado Cloud, que es Andy Serkis, recordémoslo a él como Gollum en El Señor de los Anillos, y también en la película de Hobbit. También tenemos a Marty Friend, realiza el personaje de Everest como un agente de, no recuerda mucho por su carisma a lo que es el agente Coulson, que a lo mejor, yo estoy especulando, podría ser nuestro nuevo agente Coulson, este Everest. Y si bien nos hace recordar esta en villano y este agente, nos hace recordar también esos diálogos entre Bilbo y Gollum en aquella cueva donde están haciéndose acertijos. Digo, la verdad se me hizo muy romántico lo que vimos en esa escena. Pero si bien hablando de escenas románticas, tenemos que T'Challa tiene que recibir el manto formalmente. Si bien T'Challa en algún momento, cuando vemos lo que es Capitán América, la Civil Wars, Capitán América, esta confrontación que lo, con lo que es Iron Man, con lo que es Bucky, porque se supone que en la película pasada, nos spoiler, nos habíamos quedado que si bien este Bucky había sido acusado por intento terrorista y acabó con el padre de T'Challa, si bien este buscó venganza como buen guerrero utilizando lo que es el traje de Black Panther, pero en sí no había sido coronado como rey. Es coronado como rey en esta ciudad de T'Challa, inclusive reuniendo a varios señores de Wakanda, a varios reinos o varios lugares, para que estos dieran testimonio en un ritual tipo de Madagascar o en un ritual de batalla, de confrontación, que si bien el voto era a favor, alguien podía decir que podía enfrentarse a lo que sería el nuevo rey y despojarlo de esta nueva virtud, de esta nueva dádiva. Y tenemos que en este ritual tenemos a varios personajes de antaño de Black Panther, si bien estas batallas se dan como ritual para ver o a escoger al mejor guerrero y que este lo represente en batalla o en futuros presentaciones como rey. Se hace el ritual, en algún momento T'Challa gana, todo va viento en popa, pero en algún momento tenemos que le roban lo que es un poco de vibranium y lo expone a lo que es el mundo. En algún momento ellos mienten diciéndole al mundo que es todo el vibranium que tenían, pero no es así, tienen una montaña llena de vibranium que pueden compartir con pueblos aledaños o ciudades aledañas o inclusive países aledaños, pero ellos están muy herméticos y se va viendo la progresión de que en algún momento puedan ayudar a lo que es el mundo con este tipo de tecnologías, con este nuevo tipo de implementaciones para la medicina o inclusive para armas, pero eso es lo que no quiere Wakanda, por eso están muy herméticos y es por eso que se lo roban para realizar unas nuevas armas. Si bien Klaw, que en cine es maravilloso, se ve excelente lo que es su diseño, pero en sí en cómics la verdad no, parece como un dummy el personaje. Nos trae a otro personaje, si bien a lo que es el primo de T'Challa, que viene a reclamar el trono. Si bien podemos especular que este nuevo personaje o este nuevo jugador en el ajedrez va por la cabeza de T'Challa, pero sabe estructurar lo que él quiere. Si bien las intenciones es tener el reino de T'Challa, el reino de Wakanda y convertirse nuevo en el nuevo Black Panther por obvias razones, o más bien por razones que es la venganza. Si bien su familia o parte de su familia, de lo que es la familia real, fue olvidada, fue abandonada, inclusive fue denigrada a ya no regresar a lo que es Wakanda. El padre de T'Challa lo olvida y este con la furia, este con las ganas de revancha, regresa a Wakanda y tenemos que Eric, el primo de T'Challa, pelea por el trono y le gana a T'Challa. Si bien lo despoderizan en un mano a mano legal, en algún momento la tribu lo acepta a Eric como el nuevo rey y T'Challa tiene que empezar este recorrido del héroe. Si bien habíamos platicado un poquito de lo que es el recorrido del héroe, que es la llamada a la aventura, si bien es el umbral que tiene que pasar, si bien con el temor, si bien con el reclamo a su padre, este regresa para recuperar lo que es su don, su dádiva, lo que es el Black Panther. Si bien necesita ayuda y necesita un mentor, llega su hermana, llega su madre, inclusive llega a este último, llega al que venció, le llega a prestar ayuda en el ritual, vence a alguien, por ahí chéquenlo y busquen la referencia en los cómics, le presta su ayuda pero no va a combate, si bien le salva la vida, vida por vida. Entonces tiene que enfrentarse a retos, tal cual viene en el libro, viene retos y tentaciones, echarse para atrás o ir por lo que es suyo, lo que siempre fue, y con un eslabón roto en lo que es la tradición T'Challa nunca murió, T'Challa nunca se rindió, así que puede proseguir lo que es la pelea. Y si bien Eric le da el beneficio de la duda para vencerlo, si bien Eric también ya tiene lo que es el suero de lo que es el Black Panther, también T'Challa también tiene el suero y están en las mismas posiciones. Y si bien en algún momento sale del abismo, se transforma, ahí vamos todavía con lo que es de la mano de la travesía del héroe, o el tenemos también lo que es el reencuentro consigo mismo, el reencuentro con su padre y el perdón. Y tenemos también lo que es el regreso del héroe. Tenemos también que debe de llevar a cuestas lo que es una bendición y lo que es una maldición. Viene el trasfondo, viene el cambio a... Digo, es muy de la mano, es como tener este librito en cine, se debe de tener este librito. Puedes cambiar muchas cosas, puedes tomar algunas, no puedes tomar todas, puedes tener simplemente la travesía de punto A a punto B. Me decía por ahí mi amigo Ramsés de que es fórmula, se están arriesgando, no se está arriesgando Marvel, lo está haciendo al pie de la letra, como viene en el manualito, como viene en el librito. Si bien se arriesga con el personaje, porque pues, quién esperaba al personaje, si bien es interesante, porque en algún momento, como ñoño, como gente que sabe de cómics, como persona que sabe de cómics, como persona que le gusta lo que adentrarse en las mitologías de los nuevos del cómics de Marvel, pues tenemos que hay unos seres, a unas personas llamadas los Illuminati. Ahora, si bien con la compra de Marvel, de Fox, con la compra de Fox, pues tenemos que, puede que haber un asiento para lo que es Namor, lo que es Javier, lo que es en algún momento este Capitán América, lo que es también en algún momento Reed Richards, lo que es también Iron Man y lo que es T'Challa. Así que wow, eso se pondría muy bueno con los Illuminati. Después de Thanos, un enfrentamiento más o menos que no se dé así a bocajarro. Yo como productor o como gente que va guionista, yo me imagino que va a ser una pelea pequeña, no va a ser una pequeña, una guerra, una batalla a gran escala. Tenemos a un Thanos mediano, va a venir a medio gas, por ejemplo. Que nos den una película de Thanos, porque viene a medio gas, porque no viene con todo su poderío, y después vengan los Illuminati y tengan que ver o tengan que reflexionar para nuevas proezas, con nuevas entidades que tengan que batallar, y hablen un poco de Hulk y mandarlo al espacio, o hablen de otras cosas que tengan que eliminar en el universo de Marvel. Si no es Hulk, entonces es Bucky a eliminar, si bien es un doble agente o vienen los Skrull. Ahí más o menos, es simplemente lo que puede detonar Black Panther a futuro de Marvel. Así que un poquito de análisis de lo que, por qué es importante T'Challa. Si bien no es un personaje muy llamativo en los cómics, no es un personaje, para mí, no es un personaje tan buscado en los cómics, tan popular, creo que esa es la palabra. Pero que es una pieza fundamental para lo que viene el futuro de Marvel. Si bien es rápido, o sea, ya nada más te estructuré lo que es en el proceso de la travesía del héroe con Campbell, el viaje del héroe con Campbell. Está bien hecho, sí, pero yo lo digo, yo pienso que es como una muletilla ya para Marvel, lo he estado reutilizando, a lo mejor van a cambiarlo en algún momento, pero en sí yo siento que es como una muletilla, es como algo que Marvel ya lo utilizó y esperemos que evolucione, esperemos que Marvel se empiece a arriesgar ya con otros personajes, si bien podría ser una fórmula, podría ser una muletilla, que yo le voy más a una muletilla que a una fórmula, es más que nada más una muletilla, porque hay veces que varían la forma de realizar las películas, varía la forma de presentarnos a los héroes, varían ciertos momentos, pero sí lo sentimos como en un suceso que se repite o abusa de esta forma de presentarnos a personajes. Así que esperemos que Marvel salga de estos pequeños baches, pero en sí está haciéndolo bien, está estructurando, para mí, lo está estructurando bien su universo, y esperemos que nos dé a más, que nos dé un panorama más amplio de lo que es su universo. Les digo, yo siento que el siguiente movimiento son los Skrulls. No pensé que fuera a venir tan rápido Thanos. Digo, puede venir más veces, ¿no? Thanos. Podemos volverlo a encontrar en ciertos momentos. Ojalá y que no tomen la mala decisión de matar a Thanos, ¿no? O algo que sea medio estruendoso para Thanos. Digo, yo siento que va a ser una batalla y va a salir por pies Thanos. Así que no vamos a ver como una batalla amplia. No vamos a ver una. Siento que es como una batalla medida, ¿no? Así que yo lo espero de esa manera, como una pequeña muestra para lo que viene a futuro. Pero en esta batalla, yo siento que van a estar por ahí los Skrulls. Y ya para unificar todo el universo, quizá. O vuelvan a catapultar a personajes que vayan al espacio, o vuelvan a catapultar historias que me gustaría a mí. ¿Saben qué saga me ha gustado mucho? La de Star-Lord con Guardianes de la Galaxia. Ese personaje a mí me atrapó. Igual con ellos creo que podrían incursionar, o podrían darnos un poco más de información. Nos podrían dar un poco más de aventuras de los Guardianes de la Galaxia. A mí me queda todavía con los personajes que hemos visto como en cameos. Hablando de cameos, el cameo de Stan Lee como que está medio flojón en esta película, como que no fue tan creativo, pero bueno, estuvo bien. Y aparte, sabiendo que el señor estaba muy delicado de salud, así que estuvo bien. Creo que no fue tan memorable el cameo, pero en sí, pues, que bueno, ¿no? Un guiño a Stan Lee, y aparte pues lo teníamos un poco enfermito. Y les digo, yo siento que ya Marvel ya está mucho más adelantado. Y quisiera decir que no sé, con DC como que no hemos, hasta esta época, a esta nueva era de películas, no ha hecho mucho trabajo. Porque quería tocar un poco, si bien están presentando nuevas generaciones personajes, creo que si viéndolo así fríamente, creo que DC, más bien Batman, Superman, no se merecen ser presentados como lo están presentando en cine. En mi pensar, algunos les dirán, sí, es que es un poco más oscuro DC, sí, es que es un poco más oscuro esas películas. Digo, sí, pero hay cómics que te quedan con notas altas, que son memorables, que son héroes, que se convierten en íconos y te dicen por qué están ahí, por qué son los estandartes de DC. Y la verdad, yo no lo he visto en películas. Para mucha gente no se les hace justo cómo es que critican las películas de DC. Yo las critico por ese lado, ¿no? Porque son gigantes, son semidioses, dioses, inclusive entre mortales, y no nos los presentan de esa manera. Digo, yo en serio soy fan de DC, me encantan las películas, soy fan de más bien, digo, porque decir, es que es soy fan de DC, ¿no? Y nada más DC es Batman, ¿no? No, digo, soy fan de algunos cómics de la Mujer Maravilla, que puedo ahorita recomendar uno, que es la corrida de Brian Azzarello, de lo que es Los Nuevos 52. Hasta eso, ese cómic me gusta. Me gustan cuando la Mujer Maravilla, Brian Azzarello, Los Nuevos 52. Ese cómic me gusta porque toca tintes mitológicos de la era, tintes mitológicos griegos, y lo hacen fenomenal. Nos muestran de una nueva perspectiva esos dioses de la mitología griega, y lo hacen geniales. Las aventuras que le ocurren a Diana, de hecho ahorita en México va atrasado lo que son los trades, y ya siento el varazo de que han subido los cómics acá en México. Ya siento que esos cómics nos van a estar costando como 200 pesos, pero bueno, ese es otro punto. Esos son buenos, la verdad. También está Nightwing. Está... ¿Qué otro? Batgirl es muy buen cómic. Digo, hablando de... saliendo de la familia Batman. Lo que estaba haciendo con American Alien. Tierras, bueno, las tierras, pues más o menos, ¿no? Tierra 1 y todo lo que conlleva. Son interesantes los cómics, digo, si eres un asiduo de lector de DC, vas a decir, ah, como que traen cierta contrariedad, pero es como, vaya, es Tierra 1, así que son diferentes. ¿Qué podemos decir de otro? Hablando de Batman, Superman, Wonder Woman, ¿qué otro? Creo que parémonos a contar. Les iba a recomendar también lo que era los Red Lantern, pero no, mejor no nos compliquemos la vida. Y creo que con esos cómics de DC, de los nuevos 52, se me hacen muy interesantes, en serio. Vayan a leer Nightwing, vayan a leer Batgirl, Superman, pero American Alien, ese es el que recomiendo de cajón, ese es el que recomiendo así como cabecera para leer de los nuevos 52, ese es el que recomiendo, la verdad. Ah, y Lewis and Clark, de hecho, y que apenas vino el escritor, wow, también eso tienen que leerlo, American Alien, Lewis and Clark, para darnos pauta ya a lo que es el nuevo universo de Rebirth. La verdad, esos sí se los recomiendo. Batman, la verdad, no mucho. Detective Comics también, hasta eso se ve muy bajo. Batman, la verdad, la corrida en los nuevos 52, no lo recomiendo mucho hasta eso. Pero bueno, ahora sí, vamos a hacer un programa cortito, estaremos viendo más cosas, estaremos por ahí tratando de comentarles mucho más en podcast. Y tengo pendientes de comentarles, no sé, híjole, es que ya me iba a ir y rápido, entonces les comento antes de irnos, digo, para invitarlos a ver lo que son los videos. Y también tenemos ahorita, ya que estés escuchando el podcast, ya subimos nuestro video de La Cumancha te dice cómo limpiar tus figuras. Rápido nada más el comentario, por ejemplo, nosotros grabamos en lunes lo que es el video, nosotros estamos grabando ya en jueves. Estaremos editando el viernes. Y la verdad, nuestras figuras, si tú sigues los dos emisiones, ya tanto en el Face, en el YouTube La Cumancha Rome, en nuestro canal de YouTube La Cumancha Rome, si no sigues, ya salió el video. Y la verdad, les digo, el comentario, porque voy a hacer un unboxing de estas figuritas limpias. Ya las tengo aquí en mi mano. Y la verdad, no les hizo ningún... El líquido no les hizo ningún extraño a las figuras. Todo está bien con ellas. Si bien hay que darles otra limpiadita, porque si bien están muy cochambrosas, en serio, checa el video. Y la verdad, pues, si hubo un cambio, si hubo una... Vaya, lucen diferentes, inclusive no tienen un brillo elevado como si fuera un extraño de la figura. En serio, chécalo y cuéntanos si tú ya limpiaste las figuras con eso, si te funcionó y si lo recomiendas, la verdad, ¿por qué no? Y ahí ponerlo en el comentario de los videos. En el comentario del video de YouTube. Yo nada más te invito a eso. Y próximamente estaremos teniendo el unboxing, porque tenemos más figuras. De hecho, nada más saqué dos y son bastantes figuritas que tenemos que ver en el video de la próxima semana. Bueno, eso es todo por mi parte. Un video corto, sustancioso y especial de Black Panther. Y la verdad, hasta ahorita que hemos hasta ahorita que hemos grabado el podcast, parece que el podcast que viene va a ser mucho mejor y más sustancioso, porque tenemos muchas cosas que contarles, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome. Nuestras vías de comunicación son Twitter, La Cumancha Comics. También estamos en Facebook como La Cumancha Comics. También estamos como con Doña Sub Comics como La Cumancha Comics. Esto en Facebook también. También estamos con Marvel BC. También esto en Facebook como Marvel el BC para nuestros amigos de Baja California. También estamos en Cuerna Comics, con nuestros amigos de Cuernavaca, ahí en el grupo donde hay venta de cómics, noticias, también nos dejan subir nuestro contenido. Muchísimas gracias a Doña Stu Comics, Marvel BC y Cuerna Comics, que nos dejan subir nuestro contenido. Muchísimas gracias, chicos, a todos ustedes, y una bonita semana, y esperemos escucharnos la próxima semana, ¿vale? Eso es todo por mi parte, ¿vale? Bye.